Mafalda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Podemos hacerte unas preguntas? Sí, claro. ¿Cuántos años tenés? Tengo 7 años. ¿Cómo es tu familia? Mi mamá teje un montón. Mi papá trabaja en una oficina y mi hermanito Guille es muy travieso. ¿Te gusta la escuela? Sí, pero me aburre mucho escribir sobre la vaca. Siempre me piden composición la vaca. ¿Cuál es tu banda favorita? Los Beatles. Sos famosa porque no te gusta la sopa. ¿Por qué odias la sopa? Porque es un líquido lleno de verduras y desconfío. ¿Colaborás con las tareas de la casa? ¿Lavas los platos? Si son pocos, sí. Si son muchos, no. Mafalda, ¿por qué crees que el mundo está enfermo? Porque hay guerras y se gastan fortuna en armamentos, mientras que hay mucha gente que necesita comida. Entre otras cosas, es importante lograr la paz mundial. Y para terminar, ¿qué te gustaría hacer de grande? Y embajadora de las Naciones Unidas o presidenta. No sé, aún lo estoy pensando. Fue un placer conocerte. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes.